Es mi entierro, ¿qué más da? Todo se perdió, no queda nada. Hoy llegó el fin para mí. No sé tú, pero yo me arrepentí de no vivir como quise, sin importar a dónde ir o qué dijera, quien jugando se riera. Mejor vivamos, no sea que te mueras y aquí estuvieras pensando en lo que hiciera si vivo tú volvieras. Mientras estés vivo, sigue tu camino, aunque perdido elige tu destino. Desconocido, pasadizo, se esconde un laberinto en mi sino. Quise escapar y no logré más que llorar, como niño que lo reta a su papá. Me encontré solo otra vez, hacia atrás nunca miré. No me convertí en piedra como aquel, perdido en el papel. Sonidos, palabras recordé, son voces del ayer que me hablan, susurra, me dicen disfruta la locura, no importa la cordura. La vida parece ser solo una. El tiempo también camina y desvaría, se pierde en la agonía de no encontrar una salida. El oro transformado en porquería, lloré Dios en noches frías. Pensamientos me cobijan cuando llegue ese día. ¿Qué haría? Cosas de la vida, preguntas desconocidas sin respuestas conocidas. Así es mi vida, perdido y sin salida, disfruto de los días. No serán mis últimos segundos en esta vía. Quién sabe si mañana estará en este lugar. No queda más que recordar tiempos que no volverán. No obstante, parece regresar a un desconocido lugar. Una canción parece terminar. El mundo está ya. Son segundos claves flotando en el aire, con estilo o desaire. Estamos viviendo, naciendo y muriendo. Disfruta incluso el tormento, como en un cuento. Es mejor finalizar la historia que nunca será. Y alguien opinó que entre orinas y heces nacimos. Racimo de rosas se arrojó en el fondo el cajón. Un cuerpo se guardó, poco a poco se pudrió. El recuerdo se olvidó, ¿dónde quedó el joven que murió? En el tiempo se perdió. Se murió. Es mi entierro, ahora sí estoy muerto. Es mi entierro, ahora sí estoy muerto. Muerto. Es mi entierro, ahora sí estoy muerto. Es mi entierro, ahora sí estoy muerto. No miente quien lo dice. Muchas cicatrices en mi psique, esperando el tren. Sentí mi ser fenecer, mi alma desfallecer. Sin consuelo, donde pisar si no hay suelo. Fácil hablar, pero no estar en el lugar de aquel que se va sin poder regresar. El ocaso habitar en mi caso, una tarde, un llanto enterrado en el cajón. Es tarde para hablar de amor, pésame, risas y llanto, que espanto. Muchas cosas he guardado sin asimilarlo, no supe desahogarlo ni expresarlo. Unas rosas para el muerto, qué recuerdos aquellos. No regresar nunca más, es el castigo de esperar un mañana que jamás llegará. Ya no importa el sufrimiento, seguiré viviendo.